tenam ameno. Digo lo que quiero. Soy solo un nómade, no quiero hablar. Tanto me sé las mañanas en un mismo lugar. Tan insoportable se hacen los mismos parajes al caminar. Necesito algo nuevo, soy el nómade siempre. Necesito nuevos escenarios, espérame. Si no te gusta solo, ándate. Me acostumbré a que mi sombra no me aguante. Soy solo un nómade escaso en tiempos de sedentarios. En tiempos donde es raro el solitario. No saben que ellos están más solos entre el computador y el teléfono, entre el alcohol y sujeto, entre situaciones efímeras e inconsistentes, entre paranoia y lo que hay en sus mentes. Es solo un gran vacío cuando los miro, me río. Dentro de un sueño tan utópico, dentro de búsquedas erróneas. La sociedad es historia, la compañía no es estar con gente, sino que mirar la vida de frente. Conversar con árboles y cunetas, recorrer calles en bicicleta, sumirse en los mundos de otros, vibrar con nosotros. No como monólogos televisivos, no es lo que quiero, pero igual escribo porque soy el nómade. Con mi rumbo soy un ente de mundos, y si muchas veces luzco desasiado, debe ser porque tú no me has ayudado, debe ser porque no me has encontrado. Pero mi alma es la más limpia, que tus ojos lo vean tan profundo. Solo por encima son situaciones mediáticas, gente simpática. Mi maña es erótica, la gente es crítica, mi vida es mágica. Soy el nómade. Soy el nómade con mi rumbo, sí que soy un ente trotamundo. Son situaciones mediáticas, gente simpática. Mi maña es erótica, la gente es crítica, mi vida es mágica. Son situaciones mediáticas, gente simpática. Mi vida es mágica, mi vida es mágica, es mágica.